Descontento social. Opinión pública. Acción colectiva. Expresión cultural. Movimientos sociales. Primero que nada, daremos una corta definición de qué es un movimiento social. Adelante, César. Los movimientos sociales son agrupaciones de personas que se organizan para desarrollar una acción colectiva. En este caso, una movilización. En pos de lograr un objetivo o motivo de cambio social, o si bien para llamar la atención de las autoridades y la opinión pública sobre algún fenómeno social concreto que las aqueja. Los principios de un movimiento social son irrenunciables y con escaso margen de negociación política. Es decir, si bien se aceptan u se rechazan. El ámbito de acción de un movimiento social no es el característico de las actividades políticas, sino el de la sociedad civil y con autonomía respecto a su financiamiento. Hoy en día los movimientos sociales son herramientas de manifestación pública con demandas monotemáticas y de carácter sectorial. Tanto ruido, tanta soledad, gente que corre sin parar.